quienes están siempre solos, para quienes viajan del mundo, para quienes emigran muy lejos y en los ojos les cabe su pueblo, para quienes traspasan fronteras amarrados al cartón de su maleta, para quienes escuchan con pena una voz de una lengua extranjera. Cantaré, cantaré con esperanza las canciones que nadie les canta. Cantaré, cantaré con esperanza las canciones que nadie les canta. Para quienes escriben sus cartas con las manos heladas de invierno, una lágrima baña un te amo y una rosa les pincha la mano. Para quienes añoran a un niño que al marcharse dejaron dormido y al mirar una fotografía les atrapa la melancolía. Cantaré, cantaré con esperanza las canciones que nadie les canta. Cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Para quienes en la primavera el amor vuelve a ser lo que era, para mí que con solo mirarte siento mi corazón desbordarse. Cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta.